La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Aquí comienza... el viaje más fantástico que puedan ustedes viajar, logrando llegar desde Nueva York hasta París por un tren submarino. El expreso de la noche. ¿Boletos? Sí, señor. A 144. Pero está en el 32, señor. El 44 queda más atrás. Ah, perdón. Tengo dislexia. Venga por aquí, yo le voy a acompañar hasta su asiento. Muy bien. ¿Siguen entrando pasajeros? En este tren. Hasta leones tenemos. Leones. Animales. En el vagón del fondo viajan los del circo. En el vagón del medio, la selección de fútbol de Singapur. Con razón tan caros los boletos. No cualquiera viaja acá. Señor, le tengo que contar una verdad. Cuéntela de una, que duele menos. Yo hace 40 años estoy adentro de este tren. Nunca he encontrado el último vagón. Caminaba entre los vagones. He cruzado infinidad de cosas. Jamás he podido encontrar el último. Y no hay puerta de salida. Una vez que usted entra al expreso de la noche, jamás puede abandonarlo. Yo me casé, tuve hijos, me divorcié con la del vagón 4. Me fui a vivir con la del vagón 6. Estaba muy loca. Me fui a vivir solo al 7. Tuve mi época de salida. Íbamos a bailar al 9. Aurelio Gómez pensó dos veces, tres, cuatro, y no supo si creerle a este extraño hombre. Recoge boletos. Entonces revisó su maletín y una y otra vez miró el cheque por $100,000. ¡Pucha carajo! ¿Qué voy a hacer? Llegando a la estación Manhattan International Platform, una plataforma petrolera en el medio del océano. Llegamos, primera parada. ¿Sí? ¿Qué pasa acá, señor? Disculpe, ¿de acá? No, ¿sí? Puede, no puede bajar, señor. ¿Cómo? Solo en este tren puede subir gente. No se puede bajar. Nadie puede bajar. ¿En dónde estamos? En una plataforma petrolera. Manhattan. Me gustaría sacar una fotografía, nada más. No puede bajar, señor. El expreso de medianoche, una vez que sube, queda aquí para siempre. Ahora su vida nos pertenece, señor. Y la bajada también. Ni bien el guarda se fue, Aurelio sacó su fotografía sin darse cuenta lo que iba a pasar luego. 30 años después. ¿Boletos? Tengo el 44. Señor, usted está sentado en el 32. Ah, perdón, es que tengo dislexia. Otra vez lo mismo. Pero esta vez con la llegada de este nuevo pasajero. Buenas. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, señor? No, todo bien. Pues ¿usted recién subió? Sí. No, otro más. Yo hace 30 años que estoy acá. Le dijo Aurelio, brindando esperanza al nuevo pasajero. ¿Y qué? ¿Por qué estás hace 30 años? ¿Cuánto te salió el pasaje? Ya no me acuerdo cuánto me salió. Pero aquel día me acuerdo que subí. Tenía $100,000 que había ganado la lotería. Mi mujer me estaba esperando. Yo le dije, ahora sí vamos a ser felices. Nos vamos a ir al Caribe. Nos vamos a tirar en la arena y que el viento me abanique todo. Y aquí estoy, encerrado en este tren de porquería. He visto de todo aquí adentro, pero jamás he podido bajar. ¡Carmen! No sabes lo que me dijeron. ¿Qué te dijeron? El tipo este con el que estabas hablando vos. Sí. Se va a bajar mañana, se tiene que bajar. ¿De dónde? El que hace años que viene acá en el tren. ¿El guarda? Aurelio Gómez, después de 40 años iba a ser liberado. Años. iba a ser liberado. Hablé con el chofer, ¿cómo es que se le dice? El maquinista. El maquinista este, y parece que mañana lo dejan. ¿Qué habrás hecho vos para conseguir tal secreto? Después de 30 años nadie ha podido hablar, Carmen. Y vos conseguís ese secreto del maquinista, el hombre que maneja este tren y que nunca nos deja bajar. Decile la verdad, Carmen. ¿Y usted qué sabe? ¿Qué decirle la verdad de qué? Yo soy Aurelio Gómez. ¡Me van a pasar por arriba! Aurelio, usted se tiene que bajar, porque ahora Carmen está conmigo. Ay, quedé como en el medio de una situación acá que yo no quiero que... Decile la verdad, Carmen. Así no, que el que se baja soy yo, Carmen. No se peleen, no. Esperen. Este tren es demasiado chico para los dos. Y yo soy el dueño. Eso me pone en una situación inquietante. Esperen. ¿Y si nos quedamos los tres? ¿Y Aurelio no se baja mañana? ¿Qué decís, Carmen? ¿Qué querés, Carmen? No, que... yo les puedo hacer algo de comer, algo para distender, un sanguchito, algo. Podemos hacer un sanguchito. Aurelio sacó de su bolsillo un papel arrugado y antaño. Y vio la foto que había sacado 30 años antes a la petrolera. Pero esa noche pasaría algo que cambiaría el destino. Cuando lleguen a esa petrolera, alguien se bajaría. Al llegar, había una murga argentina esperando a todo el grupo, con sus tambores y sus bombos. Que se baje. Aurelio se quiso bajar. Primero, porque su corazón estaba roto. Y el maquinista, desde arriba, disfrutaba de su victoria. Chao, Aurelio. Perdiste. Carmen es mía. Ahora su cuerpo me pertenece y su corazón también. ¡No! ¡Dale, Aurelio! ¡Bajate, cagón! En ese momento todo cambió. La gente del circo, que había escuchado todo lo que sucedió, bajó a ayudar a Aurelio. ¡Oh, pará! ¡Se baja Aurelio! ¡Bajamos todo! Acá no queda nadie sin Aurelio, vos. Me llevo el elefante, yo. A los monos. Todos los llevamos. A los tigres, todos los llevamos. Todos los vamos a llevar acá. En este tren no queda nadie, vos. Te metes con Aurelio, se pica todo, viejo. Aurelio, sorprendido, se dio cuenta que era una persona querida en ese tren. 30 años. ¿Algún contacto? Tuvo que hacer. Amigos, ¿por qué no? Los cuatro enanos del circo se pararon frente al vagón y le gritaron al maquinista que bajara. ¡Baja, cagón! El maquinista se asustó y de arriba le decía: ¡cállense la boca, ustedes! Pero los enanos estaban incontenibles. Agarraron cuatro piedras de carbón de ahí que salieron de la cabina y se las tiraron. ¡Panga! Directo al cráneo del maquinista. Uno de ellos tomaba carrera y en velocidad saltaba y en el aire se daba contra las puertas. El enano estaba descontrolado. En medio de la trifulca, los murguistas aprovecharon para entrar al tren. Habían estado una eternidad en la plataforma, en soledad. Esta era su oportunidad de volver a la civilización. Los burguistas se apoderaron de la máquina, cerraron todas las puertas y arrancaron el tren. Abajo quedó Aurelio, el maquinista, los enanos, los tigres, los leones, la mujer barbuda, etcétera, etcétera, etcétera. Un tren comandado por una murga argentina. ¿Dónde podría terminar? Este tren no va a parar, que no vengan a bajar. Este tren no va a parar, que no vengan a bajar. embargo, no se habían dado cuenta que uno de los enanos había quedado dentro del tren. Bueno, acá, ¿qué pasó? Que nos robaron el tren acá. ¿Eh? ¿Con quién tengo que hablar acá para que nos devuelvan el tren? ¿Qué te pasa, enano? Bueno, pará poquito, vos. Pará poquito. Sin insulto. No perdamos el respeto. Yo quiero venir acá a hablar porque ustedes nos han robado el tren. Y la verdad que... así no puede ser, loco. ¿Sabes cuántos años estuvimos en esa plataforma? Lo que queremos nosotros es volver a la civilización. Nos trajeron hace 50 años a... ¿A qué te reís? ¿A qué civilización vas a volver? ¿Qué te pensás vos? ¿Que para dónde va esto? Es un tren. ¿Para dónde va a ir? Este tren hace años que está dando vuelta por debajo del océano. ¿De qué estás hablando? Este tren no tiene salida a la civilización. Y nosotros vinimos de la civilización. Hace 50 años en este tren. Nos dijeron que teníamos que animar el cumpleaños de un obrero. ¿Sí? Y no había nadie cuando llegamos. Los engañaron, igual que a nosotros. Igual que a todos, nos engañaron. Nos engañó el maquinista ese. Cache el 10. Bueno. Ahora tendremos que esperar 30 años para volver a aquella estación. ¿Por qué 30 años? Porque es lo que termina este tren en dar la vuelta a todo el recorrido. ¿Y volver a pasar? ¡Por la estación esa! ¡Ah, tengo unos problemas! Me estoy desarrollando y... A veces me cambia la voz, un poquito. Mientras averiguo si dices la verdad, te voy a tener prisionero, acá dentro de este bombo. ¡No! ¡No me pongas debajo del bombo! ¡Sí, toma! Tanto en la plataforma petrolera. Pero qué linda la plataforma, che. Esto es más lindo que viajar todo el día, ¿no? El petróleo ya estaba drogando a todos los integrantes de aquel grupo bastante heterogéneo. Ya habían escaseado los alimentos, no había nada que tomar y las personas se alimentaban solamente a petróleo. Todos deliraban. Unos pensaban que estaban en la playa, otros creían que estaban en Marte. Fue entonces que Aurelio volvió a sacar aquella fotografía del bolsillo y vio solamente agua. La plataforma no estaba allí. ¿A dónde está la plataforma? ¿Cómo puede ser? Un misterio misterioso, hay que revelar el secreto. Y cuando lo encuentre, voy a subir a ese tren. Voy a terminar con este viaje. Yo solo quería ser feliz con Carmen. Mirá cómo terminé. ¡Pucha, carajo! ¡Pucha, que duele estar vivo! ¡Pucha, que duele! Recordar. Viajar por la memoria. Duele más que viajar en ese tren. Mientras Marcos, el amigo de Aurelio, lo aconsolaba ofreciéndole una botellita de petróleo. Tómate un trago. Dale, Aurelio. No quiero tomar más petróleo. Aurelio triste y Carmen en el tren. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y bueno, se me están pisando. Aquí me pongo a pensar al compás de la plataforma. Si es que esta foto me informa, esto ya no existe. Y mi esposa viaja en un tren. Carmen, vení con los murguistas, vení pa' acá. Ya sé que estás escondida ahí en el vagón. En el porta equipaje de ese asiento 44. Carmen, no te escondas, vení pa' acá. Tenemos algo pa' contarte, te voy a encontrar. Hace 40 años que no vemos una mujer. Solo queremos saber si todavía existen. ¿Todavía existen las mujeres en la civilización, Carmen? Carmen, vení, que se acabó el petróleo. Vení, que ya no damos más, Carmen. Carmen se tiró por la ventana. cayó al océano. Algo que lo que no se animó a hacer por más de décadas. Nunca más la vieron. La leyenda dice que Carmen se transformó en una sirena. Y desde hace años trabaja con la policía. La Policía Federal del Atlántico. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, señor! Tenemos que parar. Tenemos que parar este tren. Usted me está cargando, por eso me está diciendo alto. Por eso me está diciendo alto a mí. No, usted no. Me está cargando. Tenemos que parar el tren. ¿Cómo se frena esto? No sé. Tenés dos opciones. ¡Mira que le chumbo león! ¿Me sigue cargando? ¡Le chumbo león! Tenés dos opciones. O nos decís cómo se frena esto, o explotamos. ¡A la mierda! ¿Cómo explotamos? ¿Cómo explotamos? Me metieron adentro un bombo, me sacan del bombo y ahora Carmen me está diciendo que explotamos. Bueno, sí, tenemos novedades. Se las estoy pasando. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Fermín. Bien. ¿Cómo se frena el tren? Y yo qué sé, con la palanca aquella. Yo sabía con la palanca aquella, pero no llego hasta ahí. ¿Si me hacen piecito? Bueno, dale. Los murguistas le hicieron piecito al enano. A ver, un poquito más alto que no llego. Un poquito más alto. Ahí, dale. Dale. ¡Está! En la plataforma. ¿Qué es eso? ¿Escuchaste ese ruido? ¿Qué carajo fue eso? Un perro. Debe ser un perro, sí. ¿Y qué es un perro? No sé. Son indios. Son indios que vienen montados en... ¿En qué vienen montados? En perros. ¿En perros? Sí. Qué bien que nadan. Y son indios enanos. Son indios enanos. ¡Eh! ¡Acá! ¡De plataforma! ¡Ey! ¡Dol! ¡Hola! ¿Y ustedes qué? ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros, los indios. ¿Dónde hay tierra, señor indio? Venga por acá. Venga por acá. ¿Nos pueden llevar? Venga. Arturo y su amigo se subieron arriba de los perros con los indios enanos. Aurelio pensó que sería una buena idea. Uga, llegamos. Venga por acá. Usted amigo. Usted amigo nuestro. A la pindonga. Amigo, ¿quiere ser? Sí, queremos amigos. Una fiesta ahí, vamos a hacer una con los muchachos. Aurelio. Unga, chanca. Se sintió contento por ser amigo de estos indios. Se sintió un privilegiado. Sin embargo, no sabía. ¡Cayeron, muchachos! Ignoraban las costumbres de aquella tribu. Así trataban a los amigos. En dos panes les gusta a ustedes. ¿Cómo? No lo entiendo lo en que dos dice. Panes, ¿ustedes les gusta? Sí, en dos panes, sí. ¿Les gusta? Sí. Entonces ustedes dos en dos panes para nosotros. Y nosotros nos quedamos con el tren. Unga, chaca. Así trataban a los amigos. Los metieron en una olla gigante. Los cacahuí, qué olor. Nosotros, los cacahuí, qué olor. Nos vamos a quedar con el tren de ustedes. Le vamos a agarrar a la mina. La vamos a agarrar a la murga, lo vamos a comer a todos. Unga, chaca. Eran más bravos que la hinchada de Basañe. Hace 40 años que no pasa el tren este por acá. La última vez le dijimos que iban a ser los dioses de todos y se iban a quedar con nuestra tribu. Y ahora estamos todos gorditos. Unga, chaca. Así que están esperando el tren. No, el tren ya llegó. ¡Namo! ¡Son ustedes! Unga, chaca. Los indios eran los que manejaban el tren. Durante un siglo lo hicieron y así la gente desaparecía. Bueno, Arturo, mirá el lado positivo. Estamos haciendo una relajación de sauna por el momento aquí en esta olla. Sí, pero se está poniendo cada vez más caliente. Yo me quemo, ¿viste? Tengo la piel sensible. A la noche los comieron. A Saus, a la mozzarella. Aurelio y Arturo. De postre, sanguchitos en dos panes de cráneo con seso. Los pajaritos se comieron las migas. Y entonces los indios dejaron de ser enanos y obtuvieron su tan preciada altura de 3 metros. Habían llegado a los 200.348 cuerpos que le pedían los dioses para cambiar su complexura física. Ahora llegaban al 1.80 todos. ¡Al fin crecimos! Sin embargo, había un detalle. A los dioses se le había pasado el tema de la voz. Es verdad, medimos 1.80 y tenemos tremendo tamango. Pero nos quedó la voz así. Ahora somos los indios vocepitos. Y así la tribu de los Cacahuicolor escribió una página más de su historia. El expreso de la medianoche siguió viajando con la murga argentina que esperaba llegar a su querida república. Nunca la encontraron. Solo era cuestión de tiempo para que los enanos de 1.80 se les abriera el apetito y vaya a visitar la plataforma, si es que alguien estaba ahí. Mientras estén en el tren, estarían a salvo. 30 años habían pasado y aquel tren llegaba nuevamente a la plataforma. Me parece que tenemos que bajar, che. ¡Hola! ¡Hola, por acá! Hay un par de... Hay un par de nativos. ¡Tienen tambores! ¡Bajen, bajen, bajen, amigo! ¡Bajemos, muchachos! ¡Baja por acá! ¡Baja por acá! ¡Venga! Después de tantos años, creo que estaría bien bajar. ¡Para eso! ¡Para esa música! ¡Para esa música! ¿Cómo anda? ¡Tanto tiempo! ¿Nos conocemos? ¡No! ¡No! ¡Pasa por acá! ¿Qué le pasó a la voz? Porque yo tengo... Me viene como unos pollos así. Entonces me quiebro. ¡Habla vos! Y me queda así. Me queda todo. ¡Oh! ¡Qué extraño! ¿Y cuántos son de ustedes de aquí? Nosotros somos una... Tenemos los tambores allá. Quieren hacerme una cena ahí. Vamos a comer algo. Hacemos los sándwiches. En realidad, lo que nosotros queríamos saber, capaz que ustedes nos pueden ayudar. Nosotros queremos volver a la civilización. Queremos... Tenemos el mapa allá. ¿Cómo mapa? Sí, porque acá no me anda porque no tengo GPS. Pero allá... ¿Podríamos desviar el rumbo de este tren? Claro, tenemos los satélites allá. Tiene el GPS, pero tiene que venir con nosotros. 2x3 cae alguien acá y nosotros lo guiamos. El líder de la murga aceptó la propuesta. Era un gran improvisador. Y con un poco de miedo, fue el único de los murguistas que decidió ir hasta la tribu. Bueno, está, yo voy. Vamos, señor Calabozo. ¡Vamos, chao, muchachos! ¡Chao! Ahora vengo, che. ¡Eh, Johnny! ¡Johnny! ¡Sube el tren, Johnny! ¡No te cares! ¡Johnny! ¡Vení! Para ese momento... ¡Johnny! Johnny estaba todo lleno de mostaza y mayonesa. ¡Vení, Johnny! ¿Para qué me pone mostaza y mayonesa? ¡Vení! ¡En 2 panes! ¿Te gusta, Johnny? ¿Qué me gusta en 2 panes? ¡Vení! ¡Pasá por acá! ¿Alguna vez probaste el tamango? No, ¿que es una fruta exótica? ¡Algo de eso! ¡Vení que te muestro! ¡Vení! A comer humanos. Me gusta condimentarlos. Me gusta la carne roja, la blanca y el pescado. Me gusta comer humanos. Me gusta comer humanos. Me gusta comer humanos con mis manos. Me gusta comer humanos. Me gusta mirar al sol cuando me levanto. Me gusta ver mi altura frente a un árbol. Soy un enano. Soy un enano que le gusta comer humanos con mis manos. Cada 30 años un nuevo bocado. Cada 30 años. Me gusta comer humanos, levantarme por la mañana, lavarme los dientes y pensar en mi hermana. Dicen que soy medio extraño. Me gusta comer humanos. Me gusta pensar con la cabeza y no con el corazón. Me gusta rascarme el oído y rasgarlo por la ventana. Hay un hueco en un ombú. Yo lo llamo mi hogar porque me gusta comer humano. Me gusta comer humanos. Me gusta comer humanos. Pero nosotros no nos van a comer, carajo. Pucha, que va cayendo gente al baile. Pero no lo vamos a permitir. Esta mostaza y esta mayonesa, me la saco. Me la limpio. Porque tengo coraje, carajo. Johnny Tolengo no iba a dejarse comer tan fácil. Johnny tomó unos hongos venenosos. Johnny tomó unos hongos venenosos. Gran cultura de mirar tanto Discovery Channel. Se le metió en la cabeza una idea espléndida como una cerveza. Johnny Tolengo tomó hongos venenosos. Una idea fantástica de Johnny Tolengo. Cuando la tribu se lo comió asado en dos panes a la mozzarella, toda la tribu murió envenenada. Porque Johnny tomó hongos venenosos. Lo hago por mi honor, porque soy un hombre de honor. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Y peca. Peca. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? Parió. ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Unhuevorevista.com.